Gulliver se embarca en un velero llamado Aventura, que tenía por destino la India. Cuando el velero pasaba cerca de la isla de Madagascar, comenzó una terrible tormenta que duró 20 días y lo arrastró muy lejos de su ruta. Según mis cálculos, nos hemos alejado 500 leguas hacia el este. Dios mío, es demasiado. No sabemos en qué parte del mundo nos hallamos. Dos días después, uno de los marineros que iba en lo alto del mástil avistó tierra. ¡Capitán! ¡Tierra! ¡Magnífico! Ya tenemos pocas provisiones. Bajaremos a buscar agua. Varios marineros, entre ellos Gulliver, dejaron el velero y llegaron a una isla en un bote de remos. De pronto, Gulliver vio que sus compañeros huían de la isla. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¿Por qué huyen? ¡Oh, un gigante! Gulliver también corrió, adentrándose en la isla y se escondió entre unas largas espigas. ¡Maldición! ¡Aquí hay más gigantes! ¡Estoy perdido! Uno de los gigantes descubrió a Gulliver y lo levantó como si fuera un insecto. ¡Auxilio! ¡Me vas a matar! ¡Ja, ja! ¡Splatnum! ¡Ja, ja! El gigante lo envolvió en un pañuelo y se lo llevó a su casa. Los hijos del gigante estaban encantados con Gulliver. Después la señora comprendió que era inofensivo y lo aceptó. ¡Mira, mamá! ¡Parece un muñeco con vida! ¡Pobre! Seguramente tiene hambre. Pasaron los días y todos se encariñaron con Gulliver, especialmente la hija del gigante, lo cual le enseñó su idioma. Te llamaré Gridley y te haré una casita. Me tratas como un juguete. Gracias, pequeña. Poco tiempo, un vecino de la familia le sugirió que lo exhibieran en las calles del pueblo y cobraran dinero por verlo. Gulliver resultó todo un espectáculo. Así, tuvo que trabajar durante 2 meses soportando las bromas e impertinencias de los curiosos. La noticia del hombrecillo llegó hasta el palacio de aquel país y los reyes lo compraron como si se tratara de un juguete. Les ofrezco 1,000 monedas de oro por él. Creo que puedo permitirlo, si sus padres están de acuerdo. Desde luego, sería un honor. La niña podría quedarse conmigo, ella sabe cuidarme. Los reyes pidieron a los sabios más famosos que examinaran a Gulliver. Es realmente extraordinario. Es un fenómeno. ¿Qué les ocurre? Soy un ser humano. La reina ordenó que le construyeran una lujosa casita con techo desmontable. Buenos días, Glidrid. ¿Cómo amaneciste? Oh, muy bien. ¿Qué haremos hoy, pequeña? Llevaban a Gulliver de un lado a otro en una cajita que sujetaban al cinturón de la niña. De esta manera conoció toda la ciudad y sus alrededores. Este lugar es extraordinario. Los reyes estaban felices con su nueva adquisición. Gulliver comía con ellos y les contaba las costumbres de su país. No somos seres primitivos. En mi mundo existe muchos avances del arte y la ciencia. No puedo creerlo. A pesar de ser tratado con cuidado y amabilidad, Gulliver vivió experiencias desagradables. En una ocasión estuvo a punto de morir cuando el perro del palacio quiso jugar con él. ¡Suéltalo! ¡Vas a lastimarlo! Con frecuencia, solo por diversión, la reina y sus damas ponían a Gulliver en un barquito de madera a navegar dentro de una tina de agua. En otra ocasión, un mono que tenía en el palacio se apoderó de Gulliver. Cuando lo descubrieron, el mono huyó subiéndose al tejado. ¡Auxilio! ¡El mono atrapó a Gulliver! Cientos de personas gritaban y se reían al ver el espectáculo. Al final, el mono dejó caer a Gulliver y uno de los trabajadores de la corte lo rescató. ¡Qué indignación! Aún así, la mayor parte del tiempo, Gulliver era tratado con máximo cuidado y bondad. ¿Qué desea hacer hoy, querido Gridlin? ¿Ir a la biblioteca a leer, su majestad? Así pasó el tiempo y Gulliver cada vez sentía más nostalgia por su hogar. ¿Por qué estás tan triste, Gridlin? Extraño mucho mi país y mi familia. Un día, los reyes, la niña y Gulliver fueron de paseo a la playa. De pronto, ¡socorro! ¡Un águila! La enorme ave clavó sus garras sobre la casita de Gulliver y la elevó por los aires. En pleno vuelo apareció otra águila. Las dos aves comenzaron a pelear y la casita cayó en medio del mar, muy lejos de la costa. Como la casita era de madera, se mantuvo a flote hasta que, para su fortuna, Gulliver vio venir una embarcación inglesa. ¡Ayuda! ¡No se desespere! ¡En un momento lo rescataremos! La tripulación del barco se quedó sorprendida cuando Gulliver les platicó sus aventuras en el país de los gigantes. Comían pescado del tamaño de las ballenas. ¡Es increíble! Y así, Gulliver logró llegar a su país y estar con su esposa e hijos. ¡Mi querida familia! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué alegría verte de nuevo! Tiempo después, a pesar de las experiencias que había tenido Gulliver, aceptó embarcarse como médico de a bordo en una nueva aventura.